al pecho desde que tú te marchaste. Dejaste heridas en mi alma que jamás se curarán. ¡Fuerza! ¡Vámonos! ¡Es así, mi amor! ¡Ay, esa querida! ¡Este ritmo es para gozarlo, mi amor! ¡Sí, señor! ¡Alegría, alegría nomás! Sin darme una explicación, de noche no duermo pensando, pensando en tus besos, mi amor. ¿Por qué me dejaste mi vida? Me siento muy solo sin ti. Te quiero y no puedo negarlo, tú has sido mi primer amor. La casa ha quedado vacía, no hay alegría tampoco. La soledad se ha quedado conmigo, porque tú faltas, vuelve a tu nido. Oye, ¿por qué has dejado sola la casa, patrona? ¡Eso! ¡No sufra, compadre, no sufra! ¿Qué le parece si hacemos palma? ¡Vamos! Sin darme una explicación, de noche no duermo pensando, pensando en tus besos, mi amor. ¿Por qué me dejaste mi vida? Me siento muy solo sin ti. Te quiero y no puedo negarlo, tú has sido mi primer amor. La casa ha quedado vacía, no hay alegría tampoco. La soledad se ha quedado conmigo, porque tú faltas, volta a tu nido. ¡Seguro, querida! Que escuche ese acordeón, compadre. ¿Te gusta, eh? La soledad se ha quedado conmigo, porque tú faltas, vuelve a tu nido, porque tú faltas, vuelve a tu nido, porque tú faltas.